Vamos a ver cómo le pongo el mensaje. El mensaje tiene que ver con el Espíritu Santo. Tiene que ver con una manifestación del Espíritu. Y esa manifestación del Espíritu es la... el viento. Coloca ahí. El viento bueno y el viento malo. Vamos a hablar de los dos vientos. El viento bueno y el viento malo. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Vamos a ver cuál de los dos vientos es el que te ayuda a ti y a mí. Proverbios capítulo 30, versículo 24. Proverbios 30, versículo 24. Estamos ahí. Cuatro cosas, diga cuatro cosas, son de las más pequeñas de la tierra. ¿Cuántas cosas son de las más pequeñas de la tierra? Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra. Y las mismas son más que. Y las mismas, esas cuatro cosas, son más sabias que quién. Yo pregunto y pongo a tu consideración, si ahí están escribiendo y está diciendo la Biblia, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y aún las mismas cuatro cosas de las más pequeñas de la tierra, dice ahí, son más sabias que los sabios. Di, son más sabias que los filósofos. Son más sabias que los científicos. O sea, cuando está hablando ahí que son más sabias que los sabios, entienda sabio ahí, filósofo, científico, sabelo todos. Pero él está diciendo, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra. Y las mismas son más sabias que los sabios. Si a mí me están diciendo eso, yo como que escogería prestarle atención y considerar más a esas cuatro cosas que son de las más pequeñas de la tierra que prestarle la atención o sentarme a escuchar a un filósofo. Porque ahí dice, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. ¿A quién escogerías tú escuchar? ¿O de quién escogerías tú aprender? O sea, tú escoges. Yo te estoy preguntando, yo estoy poniendo a tu consideración que tú estás leyendo el verso 24. Léelo conmigo otra vez. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y aún las mismas son más que más sabias que los sabios. Tú eres el que decide o prestar atención a una de esas cuatro cosas o a los científicos o a los filósofos. Dice ahí, verso 25, una de esas cuatro cosas son ¿quiénes? Las hormigas. ¿Cómo son las hormigas? Dice ahí. Pueblo no fuerte, pero ¿qué hace la hormiga? Y en el verano prepara su comida, diga, para no pasar crisis o necesidad cuando le venga el invierno. La Biblia dice en Hechos, en Génesis 8, 22, que mientras que la tierra permanezca, dice el Todopoderoso, habrá verano y habrá invierno. ¿Sabes por qué hay cristianos que les llega el invierno y pasan terrible y pasan unas crisis tremendas? porque ellos no hacen caso al consejo ese. Ahí dice que una de esas cuatro cosas son las hormigas, pueblo no fuerte. Y en el verano, prepara su comida, pon la cintica ahí. Yo no voy a hablar mucho de la hormiga, pero sí te voy a dar consejo de ella. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Versículo 6. Proverbios 6. Versículo 6. Ve a la hormiga. Dile que está a tu lado antes de matarla. Antes de fumigar. Ay, es que hay un hormiguero en mi casa. Antes de fumigar. Dice la Biblia. Ve a la hormiga. Oh, perezoso. Diga conmigo, Padre. En el nombre de Jesús. Yo me declaro. Libre. De toda pereza. Pereza espiritual. Yo la he hecho fuera de mi vida. Pereza mental. Pereza para leer tu palabra. Pereza en todos los sentidos. Me declaro libre de toda pereza. En el nombre de Jesús. Antes de seguir leyendo, busca después de Proverbios, pone la cintica Proverbios 6 y vamos a regresar a Proverbios 30, pero antes vamos a leer Eclesiastés 10. Tiene que hablar de la pereza, un consejo de parte de Dios. Ustedes están aquí. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. Cuando lo tenga me dice, ahí estoy, pastor. Dice, por la pereza. Diga por la pereza. ¿Qué pasa por ella? Se cae la techumbre. Se cae el techo. Hay gente que tienen el techo de su casa destruida y es por la pereza. No es porque ellos no puedan o no tengan, es porque son una partida de flojos. La iglesia dice que se oiga duro. No lo digo yo, lo dice Eclesiastés 10, 18. Léemelo tú en tu Biblia para ver cómo dice, para ver. Ahí, ahora yo te lo voy a leer de mi Biblia. Por la pereza se cae la techumbre. Es para asegurarme que todos tenemos Biblia. ¿Verdad? Y por la flojedad de las manos. Ahí. Se llueve la casa. Diga, por la flojera. Por la pereza. Entonces el consejo es. Ve a la hormiga, oh perezoso. Cuando te caiga y digas, tengo que flojera, estoy aburrido, te reprendo, Satanás. Esa flojera trae pobreza. Aló, hay gente pobre por causa de la pobreza, de la pereza. Proverbios 6, vamos a leerlo. Ustedes están leyendo conmigo. Dice que la mano diligente es la que enriquece. La mano perezosa empobrece. ¿Aló? Hay gente que quiere vivir del alivio. Quieren vivir del cachete. perezosos, flojos, cabullas mojadas tiradas en el piso. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos. Di conmigo, imita sus costumbres. Estoy leyendo en Proverbios 6:6. Ve a la hormiga antes de matarla, antes de ponerle el zapato. Mírala, mira cómo hace, porque ella es una de las cuatro cosas más pequeñas de la tierra, y la hormiga es más sabia que los filósofos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, o en otra traducción, imita sus costumbres y sé sabio o aprende de ella, la cual no teniendo qué, capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la cosecha su mantenimiento. En otras palabras, mírenme toiticos acá, Dios nos está diciendo en esta hora, planifiquen. Planifica, ahorra, invierte, siembra. El que quiere enriquecerse apresuradamente va a la pobreza. Aló. Versículo 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño. Es que estoy cansado. Sí. Un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza va a venir personificada. Como un hombre que, armado, con un rifle aquí, a perezoso, quieres explogiar. Dice la Biblia en otro proverbio, que el flojo se revuelca o da vueltas en la cama como las bisagras de la puerta. Cuando tú abres la puerta, la bisagra va para acá, rugurum, ran. Así es el flojo. Ese se pone a medio lado en la cama, se revuelca, ay, casi que me caigo, prugo, prugo. El flojo, el perezoso, le va a venir la necesidad. La necesidad no viene por gusto. ¿Me estoy explicando bien? Dios está diciendo y advirtiendo. Planifiquen. Hay crisis en el mundo de todas las especies. Habidas y por haber. Lo que tú tienes es que planificar. Faraón, dice la Biblia en Génesis 30 y capítulo 41. Sí, es que estaba buscando en la mente. Capítulo 41 de Génesis. Dice la Biblia que Faraón, el rey de Egipto, el jefe de Estado, tuvo dos sueños. En uno veía siete vacas gordas y en otro veía siete vacas flacas. Pero es lo que le espantó, que se levantó así espantado, es que las vacas flacas que tenían el pellejito ya pegado al hueso, ya eran unas costillas de piano. La vaca esa flaca, dice Génesis 41, y las vacas flacas se zumbaron a las siete vacas gordas. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, amén. Y siguieron flacas. Faraón se despertó, mandó a buscar agua al mercado. mandó a buscar a Mauricio Puerta, mandó a buscar a todo ese poco brujo, mandó a buscar a quién es que. Ese no, ese no. De pronto la gente va a escuchar. De pronto la gente va a escuchar el cassette por el internet y la gente oye Salomón y creen que Salomón era un brujo. Pero el Salomón brujo es que sale en la televisión. Todo ese poco de tipo. Faraón mandó a buscar a su séquito, astrólogos, brujos, adivinos, hechiceros, y ninguno le pudo interpretar. Pero si dice la Biblia que el copero le dijo, allá en la cárcel hay un hebreo. Oye, que el tipo, yo tuve un sueño y así como me lo interpretó, así como yo se lo dije, me lo interpretó y así pasó también al panadero. Ese no tenía pelos en la lengua. Al panadero le dijo, a ti te van a cortar la cabeza. Efectivamente, Faraón le, el último samurái, le cortaron la cabeza. Entonces Faraón dijo, mándenmelo a buscar. Vamos a leerlo. Ya lo estuve aquí. Oye, tremendo eso. Ahora vamos a leer para darte el consejo. Génesis 41. Al panadero le cortaron la cabeza. Tú te viste el último samurái. Eso era espada y machete que iba. Génesis, ¿qué dije yo? 41. ¿Estamos ahí? Verso 25. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón, ¿qué? Es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Yo creo que Dios está mostrando en esta hora lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán ¿de qué? De hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Me gusta mi Dios, porque Él muestra lo que va a hacer o lo que va a pasar. Aló. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Se los dije el domingo pasado. Viene un tiempo de abundancia cual nunca tú lo has visto en tu vida. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es como firme de parte de Dios y que Dios apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio como la hormiga, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Voy a leer versículo 33 otra vez. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Y cree que Dios está hablando de ti. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Padre, gracias por el espíritu de sabiduría, por el espíritu de inteligencia. Amén. Hágase esto. Haga esto, faraón. Y ponga gobernador sobre el país. Y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades. Y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció malo. Bien a faraón y a sus servidores, y dijo faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? O sea, lo que José le estaba dando a faraón, el consejo que le estaba dando de parte de Dios, le estaba diciendo, como a ti Dios te está diciendo hoy: planifica. No seas un botarata. No compres cosas innecesarias. Usted come para nutrirse, no para jactarse. Sé como la hormiga y aprende, José, un hombre lleno de sabiduría y de inteligencia. Esto es lo que hay que hacer. Amén. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Si tú no sabes administrar, busca a alguien que sepa y que te ayude. Aló, que te enseñe. Mateo capítulo 7. Versículo 24. Aprende de la hormiga. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con el viento? Que Dios quiere que sople el viento a tu favor. O tú lo que tienes es que planificar. Tú no puedes ganarte 500 mil y gastarte 550. Vas a estar endeudado. La deuda es una maldición. Honra el sacrificio de Jesús en tu vida. Él se hizo pobre, siendo rico, para librarte a ti y a mí de la ruina, de las deudas. Las deudas te roban la paz. Las deudas te roban el gozo. Aló. Las deudas te roban tener una buena relación con la gente en tu casa. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica y las hace o las obedece. A ese que oye y obedece, a ese que oye y hace, yo lo compararé a un hombre como prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento, cayeron todas las bolsas de valores en el mundo, cayeron hasta las bolsas de basura. todas las bolsas. Hubo crisis en Colombia, en el mundo, en Estados Unidos. Lluvia, descendió lluvia. Vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa. ¿Pero qué le pasó a ella? No cayó. ¿Tú quieres que tu vida no entre en crisis? ¿Tú quieres tener un futuro asegurado? Sea prudente y planifique. ¿Aló? Y no cayó esa casa porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca ahí no es Cristo. La roca ahí es el verso 24. El que oye y hace. A ese le compararé como al hombre ese prudente que estaba edificando su casa sobre la roca. El que oye y hace, lo comparo así. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas mismas palabras y no las hace y sigue haciendo lo que le da la gana y malgastando y despilfarrando, le compararé a un hombre insensato, a un hombre estúpido que no entiende nada, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero esta casa, ¿qué le pasó? Cayó y fue grande, ¿qué? Su ruina, porque este oyó y no hizo. Lucas, capítulo 14. Estoy dando consejos prácticos de parte de Dios. Dios está interesado en tu finanza. Dios te quiere prosperar. Dios quiere que entres en la abundancia. Pero planifica. Siembra. Invierte. Ahorra. No te lo comas todo. Lucas 14, 28. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, yo no sé cuál es esa torre, matrimonio, negocio, casa propia, vacaciones, sabrá Dios y tú cuál es tu torre? Pero dice Jesús, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta que primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer ¿qué? Burla de él. Mírenme acá. Hay cristianos que ellos mismos, escucha, hay cristianos que ellos mismos son el hazmerreír de la gente. Ellos son los que provocan que la gente se burle de ellos por no hacer caso al consejo ese. No se sientan primero, no buscan la presencia de Dios, no reposan, no buscan la dirección del Espíritu. ¿Cuál es el viento que más me conviene? Porque ahora te voy a hablar de ese viento y te voy a hablar del viento malo para que tú escojas. Y si estás en el viento malo, sal de ahí porque el huracán es grande. Yo te lo voy a leer en la Biblia, yo te lo voy a leer y no te estoy metiendo miedo, te estoy advirtiendo de parte de Dios. Usted se sienta primero, calcula los gastos. Mira, ve si tiene con qué acabar la torre esa. Di conmigo, el fin del negocio es mejor que el principio. ¿Aló? Cuando uno se va a casar, consejo para los que se van a casar. los novios lo único que planifican son la el día de la boda. Ellos gastan todo y hacen todo, tarjeta, vamos a invitar a 600 personas para la boda. Pero ellos apenas están planificando el principio. Consejo, la boda empieza para los novios en la luna de miel. El día de matrimonio es pura risaralda. Una foto con el pastor. Una foto con el pudín falso o verdadero. Una foto, los anillos, los dedos aquí. El otro dedo acá. Ahí todo bien, todo el mundo se va para su casa. Calabaza, calabaza. Todo el mundo para su casa. Ellos después, al día siguiente, solos. Váyanse para la luna de miel. Planifiquen el luna de miel. Planifique dónde van a vivir. Yo le doy un consejo y soy parte de ese mismo. ¿Se van a casar? Les vamos a sembrar el primer mercado del mes para que vivan el primer mes libre de vitute. Unas carnecitas, unos pollitos en Campollo, Carrefour, aniversario, pan, verdurita en la Olímpica. Tomen mis hermanos, bendecido. Ellos tienen que planificar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto mes y tienen que planificar hasta las bodas de oro. 50 años juntos. El fin del negocio es mejor que el principio. No vengas a decir a mitad del camino, ay, es que me equivoqué. La segunda de Dios es mejor que la primera. Y te vas a buscar otra hermana. No es así. Ya te encaramaste en el burro. Aprende a pegarle palos para que camine. Si ya te vas a comer jamón o te lo comiste, aprende a chuparte hueso. ¿Me estoy explicando bien? No es que te vas a dejarle porbero o le vas a dejar pelero. Planifica antes de hacer cualquier. El matrimonio es una decisión trascendental. Uno no se casa por gusto o porque se está quemando. Si se está quemando, échese agua fría. Cómprese una bolsa de hielo y métala en una ponchera y métase ahí. Para que el humo. Aló. Proverbios capítulo 30. Amén. ¿Me expliqué bien? Eso en cualquier negocio. Matrimonio, vas a poner un negocio, planifica, calcula los gastos. Voy a invertir tanto, me voy a ganar tanto. ¿Aló? Lo primero en tu dinero es sembrar. Que inviertas en el reino de Dios. Ahí no hay polilla, ahí no hay orín que oxide, ahí no hay ladrón que hurte. Invierta siempre en el reino de Dios. ¿Aló? No crea que sus primicias o sus intercambios o sus siembras o sus ofrendas son plata perdida. No, Dios tiene un libro que se llama el libro de las memorias. Y yo de vez en cuando le recuerdo mi ofrenda. Señor, tal día tú sabes. ¿Aló? Señor tiene buena memoria. Me gusta el libro de las memorias. Proverbios 30, 24. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra. Y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas. Pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa ¿dónde? Hay cristianos que tienen que ser como el conejo. Tienen que poner su confianza en la roca inconmovible. La que habla Isaías 28, he aquí que he puesto en Sion la principal piedra del ángulo, piedra probada, hermosa, de cimiento estable, y el que cree en él no se apresure. Y allá en Primera de Pedro dice, y el que cree en él, en Jesucristo, que es la principal piedra del ángulo, es el fundamento de la iglesia, dice que el que cree en él no será avergonzado. ¿Aló? Tienen que aprender a ser como los conejos. Ellos ponen su casa en la piedra. Yo no sé dónde estás poniendo tu confianza. Tu vida será en la roca inconmovible, en la palabra de Dios. ¿Ah? Dice el verso 27, las langostas, diga los grillos. O sea, ahí no está hablando de langosta de mar. Cuando habla ahí de langosta, habla de unos grillos, los saltamontes. Amén. De eso quiero hablar. La langosta, los grillos, que no tienen rey y salen todas, ¿por qué? Por cuadrillas. Vamos a leer en el libro del profeta Joel, capítulo 1. Y te busca Malaquías, capítulo 3. Los grillos, los saltamontes, el libro del profeta Joel, tocayo mío, me gusta ese libro. Joel capítulo 1, versículo 4. ¿Lo que quedó de quién? De la oruga. ¿Qué pasó? Se lo comió el saltón. ¿Y lo que quedó del saltón? Lo comió el revoltón. ¿Y la langosta? Diga el saltamonte. Diga el grillo. Comió lo que del revoltón había quedado. ¿Aló? Mírame acá, cuando habla ahí de la langosta, está hablando, o sea, ahí las cuatro cosas, esa langosta en su estado primario es una oruga, el huevito ese primero que pack. La langosta es lo último. La langosta, si tú lo ves en el internet o en la televisión, en un libro, tú buscas esos grillos, son de la familia de los ortópteros. Y ese grillo tiene más cuerpo que ala, o más cuerpo que cabeza. La cabeza es pequeñita, unos ojos así, y tiene cuerpo, ese cuerpo grande. Y las alitas son pequeñas. Por eso es que le dicen saltamonte, porque es que esa langosta o ese grillo no vuela. Él salta. Aunque él no vuela, él sí tiene unos oídos finos. Y la langosta lo que aprende es a escuchar en grupo. O sea, yo lo que le estoy hablando ahora es un grupo de langosta, ¿ves? Yo le estoy hablando a unos grillos espirituales. Que ellos junto conmigo aprendemos a oír el sonido del viento del espíritu. Y mira esto. Ahora yo te lo voy a mostrar en la Biblia. Ese grillo, esa langosta, ella se pone en posición de escuchar viento, por dónde es que está soplando. Y ellos oyen el sonido del viento y ellos comienzan a aletear. Yo les pido un favor, comiencen a aletear un momentico. Aleteen, aleteen. Y oigan el viento. Y cuando ellas oyen el viento, como están aleteando, el viento las levanta y las lleva donde el viento quiere. Así yo declaro que en tu aleteo, yo declaro que tus oídos están cubiertos con la sangre de Jesús. Yo declaro que tus oídos espirituales están abiertos, tu acoe, y tú recibes por la fe, la dirección del viento del Espíritu. Tú oyes cuando Él sopla en tu vida y Él es el que te dirige y Él te lleva al lugar que Dios tiene preparado para ti. Tú lo único que tienes que estar aleteando y estar con los oídos limpiecitos. Cualquier cizaña, cierra, me cubro con la sangre de Jesús. Fuera de aquí, demonio. Cualquier chisme que no te edifique, corta, te van a ensuciar los oídos espirituales. Hay cristianos que tienen los oídos tapados, porque ellos lo que oyen es pura basura del diablo. Lo menos que oyen es la voz del Espíritu. ¿Aló? O sea, yo aquí lo que estoy haciendo ahora mismo es un trabajo de otorrinolaringología espiritual. ¿Qué hace un otorrino? Limpia los oídos. Yo con la palabra te estoy limpiando los oídos. La garganta, para que hables bien. ¿Aló? ¿Dónde vamos a leer ahora? Malaquías, capítulo 3. Lo que comió de la oruga, ¿quién se lo comió? El saltón. Y lo que quedó del saltón, ¿quién se lo zumbó? El revoltón. ¿Y quién fue que se comió lo que dejó el revoltón? La langosta. Yo te declaro como la langosta, hambriento de Dios. La langosta sabe, miren esto. Esto también aprende de del grillo ese. La langosta, o el grillo, el saltamonte. ¿Sabes qué es lo que lo mueve? ¿Sabes qué es lo que hace que los grillos esos salgan en grupos, en bandadas, en cuadrillas? El hambre. Es el hambre lo que los hace moverse. Hay cristianos que no se mueven porque no tienen hambre del Espíritu. Ellos lo menos que tienen es de todo, menos hambre por las cosas de Dios. Yo declaro que Dios despierta eso. Un hambre por predicar. Un hambre por venir a cantarle a Dios. Yo no sé por qué hay cristianos que vienen un domingo sí y 40 domingos no. Tienen tiempo en la semana para todo. Para Dios, 2 horas o 3 en la semana. La otra semana no voy a venir porque ya Dios me habló hoy. ¿Quién les enseñó a ustedes eso? ¿Quién? Lo que pasa es que no tienes hambre del Espíritu. ¿Aló? Versículo 8 de Malaquías 3. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos, ¿y qué? Y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque ustedes, toda la nación, me habéis robado. Trae todos los diezmos a la polilla y a qué. Alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Di conmigo, Señor, te estoy probando. Tú me dijiste que te desafiara y te estoy desafiando. No lo digo yo, lo dices tú. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes, sobre ti, bendición hasta que te sobre y te abunde. ¿Aló? Dice el versículo 11, reprenderé también por ustedes a quién. Di conmigo, a la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y no le destruirá el fruto de la tierra, ni el dinero que yo te doy se te escapará entre las manos como la arena cuando la coges con la mano, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice tu Dios. Y todas las naciones te dirán, bienaventurada, bienaventurado, porque serás tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos, que yo creo que es tu Dios. Dice allá en Joel, yo también te voy a restituir los años que te comió la oruga. Yo te voy a restituir los años que te comió el sartón, el revoltón y la langosta. Yo lo voy a hacer, dice Dios. No lo digo yo, eso no es palabra mía. Dios te va a restituir. O sea, estamos en un tiempo de restitución. En un tiempo de que Dios está devolviendo lo que te robó o te dejaste robar por Satanás. Quizás por falta de sabiduría hiciste un negocio malo, pero Dios te dice, yo te lo restituyo, porque yo voy a reprender por ti al devorador. Por eso es que damos gracias a Dios, porque hemos aprendido a honrar a Dios con nuestras primicias. Y yo declaro, como yo lo honro con mis primicias, yo puedo declarar Malaquías 3:11, que tú reprendes por mí al devorador. Y que el devorador, la oruga, el sartón, el revoltón, la langosta, no me destruye el fruto de mi tierra. Que yo me coma el fruto mío. Que yo lo disfruto y lo comparto con quien Dios me dice que lo comparta. Mi vida en el campo no será estéril. Me declaro una tierra deseable. Declaro que estoy caminando.